Igual con el ejército también no puede atrincherar. Una vez llegó al sitio donde yo vivía, en la vereda del Cabullo. Yo en ese momento ya tenía mi cargo de guardia indígena. No era la coordinadora, pero a pesar de eso, el coordinador vivía un poquito lejos. Llamamos la atención y todo eso, nos reunimos y hablamos con el comandante. Le dijimos, bueno, aquí no tienen derecho de estar camuflándose de las casas de los indígenas, y más que todo por los niños y todo eso. Le hicimos entender por qué, cuáles eran las causas, los peligros para uno y todo eso. Entonces el ejército, pues ya como que nos entendieron. Esa vez nosotros íbamos a venir a la minga, estábamos en salida y dijimos que se despojaran de ese sitio, porque este sitio es un sitio, territorio sagrado, donde podemos permanecer simplemente nosotros, los indígenas, que somos nativos de ahí y todo eso. Eso fue que nosotros peleamos. Entonces ellos dijeron, bueno, ya ellos se salieron, se fueron, estuvieron 3 días nomás, y más que todo a mí me causaba rabia, porque yo no sé, pero hasta el momento he tenido mucha rabia en cuanto al ejército y la policía. No me caen bien, yo no sé, pero a pesar de, creo que es algo. Entonces yo no me siento bien, y le dije de frente, le dije, vea, es que ustedes no me caen bien. Y con esas armas aquí, claro que ustedes dicen que están guardiando, pero no, ustedes no están guardiando, están colocando en un sitio de peligro, porque ustedes dicen, sí, están aquí, y qué tal en un momento un choque guerrillero y todo eso. ¿Quién es el que paga la muerte ahí? Somos nosotros, los niños, mire, los estudiantes y todo eso, están cerca de una casa de la escuela. Y yo, por lo menos, mi casa no es trinchera de ustedes, mi casa es una casa de respeto, que es una casa de familia, que por lo menos que esa casa está sosteniendo es a nosotros, la familia indígena, y ustedes no son indígenas. Y a pesar de eso, creo que ustedes son hijos de unos pobres, le dije. Creo que a usted lo parió fue una mujer que siente que va a tener un hijo, y ahora con qué lo está pagando, traicionando a la misma mamá, le dije así. Ustedes no están haciendo de lo que una patria quiere, le dije. En todas formas, yo no sé, el soldado me puso a preguntar, entonces yo le dije, no, esto es esto, por lo menos, mujer, yo como mujer estoy luchando, ¿por qué? Porque yo no quiero que mi hijo esté defendiendo a un rico que no pertenece a la familia de uno. Yo le dije así, vea, ¿por qué este Uribe, ustedes lo están de, ¿por qué? Yo le hice una pregunta y le dije, ¿ustedes por qué están defendiendo a Uribe? ¿Uribe qué fue? Y hasta ellos no sabían esa política de Uribe. Entonces yo le decía, esto nos está pasando esto. Y este señor Uribe fue un paraco, es un terrorista completo de los primeros diablos. Y ustedes están metidos ahí, viendo que su papá y su mamá son trabajadores, están arando en este momento la madre tierra, que es nuestra mamá que nos parió a nosotros y nos tiene aquí. La madre tierra, esa es nuestra mamá. Y ustedes lo están contaminando con esas bombas, le dije. Entonces el soldado me preguntaba, ¿y usted por qué sabe todo eso? Le dije, sí, lo sé, porque yo siento que yo vivo encima de mi madre tierra, y yo como mamá he parido, he sentido dolor para parir un hijo, y ustedes qué tal me lleven un hijo allá a combatir entre indígenas por indígenas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Haciéndonos matar entre indígenas. Ese gobierno es completamente un demonio, le dije. Yo no necesito prestar un servicio a un rico ahí por 300 mil pesos, le dije. A usted, mejor dicho, usted lo ese señor Uribe lo tienen camuflado, es a usted, ¿no? Ustedes, mejor dicho, ustedes tienen respeto de dignidad para vivir, y a pesar de todo, que en un combate están muriéndose. Jovencitos, lleno de vida, les dije. Más vale vaya y ayúdele a mamá a lavar los platos, le dije así. Vaya, ayúdele a su papá a coger pala y machete y arar la tierra. Eso es lo que nosotros, para eso es que nosotros parimos, le dije, para labrar la tierra, no para que vaya a servir, a ayudar a ser guardaespaldas de un pendejo que no sirve para nada, que no ha podido ni coger una pala, que no sabe ni cómo maneja un cuchillo, le dije. Un machete y todo eso. Eso le dije, sí, al soldado. Y el soldado quedó pensando en ese momento, pues llegó la chiva que nos iba a transportar, entonces llegó, entonces y aquí le dejo, piense, resígnese y vaya y intégrese en su comunidad y vaya y ayude a su familia. Y me fui para la marcha.